En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este miércoles, no quitemos días al calendario, miércoles 22 de enero de 2025. Como siempre, estamos encantados de saludarte a través de la televisión en Teleelche y de la radio en el 101.4, a través de Radio Marca Elche, la radio líder del deporte. Y por supuesto, recuerda que nos puedes ver y escuchar en nuestra app de Teleelche, en nuestras dos webs, radiomarcaelche.es, teleelche.es, y por supuesto también en los dos YouTubes. Toda la atención puesta ya en el partido Elche-Eibar. El Elche buscará ante el Eibar la novena victoria de la temporada en el Estadio Martínez Valero. El equipo ilicitano es el segundo mejor local de la categoría con 26 puntos, solo superado por su próximo rival a domicilio, el Mirandés. Eso será la semana que viene, el sábado 1 de febrero a las 2 de la tarde. Los almeros son de las peores escuadras a domicilio al cosechar 2 triunfos y 2 empates en 11 partidos, pero eso sí, hay que recordar que su último partido a domicilio fue la victoria en Elda por 1-3. Recordamos que el Elche, en caso de ganar, dormiría como colíder junto con el Almería con 43 puntos. Ahora mismo es cuarto a 2 de ascenso directo y tendría que esperar resultados, pero puede ser una jornada propicia porque la mayoría de rivales juegan a domicilio. Y además ahí hay un Granada Sporting de Gijón en el que se pelearán entre ellos. Las buenas noticias, la enfermería que se vacía, Óscar Plano y Carlos Clerc ya tienen el alta médica. Y además el técnico recupera a Nico Fernández Mercau, que entrará directamente en el 11 titular. La única baja, al menos a día de hoy, es la de El Barrasani, el kosovar, por sanción, por la roja directa que vio en el partido del Molinón. Hoy ha hablado el guardameta del Elche, Dituro. Siempre da gusto escuchar al guardameta argentino a punto de cumplir 38 años y que está en un buen momento de forma. Y que ha dejado claro que, a pesar de haber contado con interés y una oferta del Colo-Colo chileno, como ya os comentábamos hace prácticamente un mes, antes de Navidad, ha asegurado que se queda al 100% en el Elche. Dituro. Paco, bueno, buenos días. Sí, es verdad que hubo interés, pero bueno, creo que son cosas que pasan en un mercado de pases, y también creo que con este tema fui suficientemente claro. Estoy muy comprometido con el Elche, estoy muy, muy comprometido con la gente, con el equipo y muy, muy agradecido también a la gente de Elche, al club, por el espacio que me da. Así que, nada, mi foco es 100%, tenemos un objetivo muy claro, que es intentar devolver al Elche a Primera División. Ese es mi objetivo y trabajo todos los días con la ilusión y con el deseo para llegar de la mejor manera, para poder hacer un buen entrenamiento y poder aportarle al equipo de mi parte para conseguir ese objetivo. Así que agradezco mucho, pero fui suficientemente claro en su momento con esta situación, porque estoy convencido de querer estar acá y disfruto mucho cada día acá en el club. Por terminar con la pregunta, porque me pregunta mucha gente, dejas claro que no te vas a marchar y que vas a seguir en el Elche. 100%, sí, sí.

Aquí continuamos en directo en Radio Marca Elche y Teleelche, el partido Elche-Eibar, que polariza ya la atención de todos los aficionados franjiverdes, del equipo, del cuerpo técnico. Hay que ganar al Eibar para disipar dudas, no en cuanto a resultados, que el Elche sigue pues sacando buenos resultados, pero sí en cuanto al juego, que ha hecho que el equipo ilicitano haya tenido que ir al límite en los últimos dos partidos, en la victoria frente al Zaragoza, ganando en el 93, y en el empate también in extremis, marcando en el 87 el empate a 1, y bueno, sufriendo hasta el final porque el Sporting estrelló en el minuto 96 un balón en la madera. El equipo ahora mismo es cuarto clasificado con 40 puntos, a 2 de la segunda plaza el Racing de Santander y a 3 del líder, el Almería. Recordamos que el Elche ha hecho del Martínez Valero un campo muy difícil para los rivales, lo que solemos decir los periodistas, un fortín, donde no pierde desde el 8 de noviembre, precisamente ante el líder. Los franjiverdes han cosechado en casa 8 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas. De hecho, llevan 4 triunfos seguidos ante Oviedo, Cádiz, Racing de Santander y Zaragoza. Ante Oviedo y Racing de Santander con goleadas y ante Cádiz y Zaragoza con remontadas. Bueno, remontada lo del Cádiz y lo del Zaragoza, victoria en el tiempo añadido también. El Elche es el segundo equipo que más suma como local, con 26 puntos, solo superado por el Mirandés, que en Anduba ha sacado 27 y será el próximo partido a domicilio de los franjiverdes, tras el encuentro frente al Eibar. En cuanto al estado de la plantilla, recordamos, los lesionados Carlos Cler y Óscar Plano siguen recortando los plazos y esta semana ya están entrenando sobre el césped del 10 Iborra. Los dos han sido baja por lesión en los últimos partidos. La mejor noticia es que Sarabia también va a recuperar a Nico Fernández Mercado, quien vuelve tras cumplir partido de sanción en Gijón. Y pierde, eso sí, a Rasani. Por su parte, la Sociedad Deportiva Eibar visita al Martínez Valero tras encadenar 3 jornadas sin perder. Los de Joseba Echeverría vienen de empatar en Ipurú ante el Albacete 1-1, un punto que lógicamente les sabe a poco porque los armeros no acaban de engancharse a la pelea por las 6 primeras posiciones. El Eibar es décimo con 8 puntos menos que el Elche y a 7 de la zona de playoff. El conjunto vasco tiene su gran asignatura pendiente en los partidos a domicilio, donde solo ha podido ganar en Albacete y al Eldense. Hace 2 semanas el Eibar remontó y venció en el nuevo Pepico Amat, 1-3, pero antes había enlazado 7 derrotas seguidas como visitante. Es decir, que el talón de Aquiles del conjunto ibarrés son los partidos a domicilio. El punto fuerte del Elche son los partidos en casa, con lo que digamos que se juntan dos trayectorias antagónicas, donde el Elche a priori es el gran favorito. Pero ya sabemos esto en segunda división, de ser el gran favorito no te sirve para nada, porque cuando el árbitro pite, el favoritismo hay que demostrarlo. Lo que sí ha reflejado hoy Matías Dituro es que les gusta verse en ascenso, les gusta verse arriba. Muchas veces escuchas, pues incluso al propio Sarabia, que es anecdótico lo de estar arriba, que no lo miran mucho. Sí lo miran. ¿Cómo no lo van a mirar? ¿A quién no le gusta, y más a ellos que viven de esto, verse segundo o primero o verse séptimo o octavo? Claro que lo miras, y sobre todo lo miras cuando te ves arriba. Cuando estás abajo, vienes de perder, no quieres mirar nada, no quieres oír nada. Pero cuando ganas, ganas bien, vas en una buena racha, estás arriba, quieres disfrutarlo. Claro que sí, y es absolutamente normal. Y yo creo que no pasa nada, que no es nada malo, que no hay que hacer ningún problemón de mirar la clasificación en absoluto. Tanto cuando vas mal como cuando vas bien. Pero sobre todo mola cuando vas bien, ¿no? Y en ese sentido, trasladando muchísima naturalidad, como siempre hace Matías Dituro en sus comparecencias públicas o en las entrevistas que hemos hecho con él, la verdad es que da gusto hablar con él, y lo reflejaba muy claro. A él sí le gusta verse arriba. La verdad que sí, que obviamente nos gusta vernos ahí arriba. Yo, en mi caso particular, sí le doy importancia. Más allá de que falta mucho, que es un camino muy largo y que quedan muchísimos partidos, sí, a mí me gusta que el equipo compita como compitió el otro día en Gijón, cuando las cosas no salen de la mejor manera posible o como lo habíamos planteado o lo habíamos imaginado en los pocos días que tuvimos trabajo después del partido de Copa. El equipo compite igual y rescata un punto en un campo que es difícil, en un partido que nos resultó incómodo, pero bueno, con la entrega hasta el último minuto de poder conseguir ese punto. Para mí es súper valorable, es un punto muy positivo y que ahora tenemos que hacerlo bueno en casa. Como se dice, ¿no? Siempre que se consigue un punto así de visitante, bueno, ahora viene el Eibar, que va a ser un rival durísimo y tenemos que intentar conseguir los tres puntos. Y después, bueno, está todo muy apretado arriba. Hay dos o tres puntos de diferencia que te pueden marcar de estar primero a cuarto. Y bueno, lo importante es estar ahí hasta el final y ir paso a paso, partido a partido, y seguir manteniéndonos en esa zona. Eso es lo importante, estar ahí hasta el final. ¿Firmaríamos esta situación del Elche cuarto a dos puntos de ascenso directo a falta de, qué sé yo, cinco jornadas? Yo lo firmaba. Significaría que no te has hundido, de que no te han entrado pájaras, que estás ahí y que estás a menos de una victoria del segundo puesto. Hombre, que en vez de firmar ser cuarto faltando cinco jornadas, firmo ser segundo o primero, pero también, tonto no soy. Pero que es una situación de privilegio encontrarte a falta de tres, cuatro o cinco partidos en esas posiciones donde está el Elche. De hecho, si el viernes gana, diría, bueno, dormiría colíder. Bueno, es anecdótico, pero gusta. Pero sobre todo dejaría al Eibar ya muy lejos. El Eibar ahora mismo es décimo con 32, el Elche le saca 8. Ya ganó en Ipurúa. Si el Elche gana al Eibar, lo dejaría a 11, que son 12 con el enfrentamiento particular, virtualmente hablando. Ya empiezas a hablar de que le has ganado al Sporting el gol a Vera, lo tienes lejos, lo mismo con el Eibar. Son ya partidos de esos que solemos decir de 7 puntos. De hecho, ganar es dejarlo a 11, virtualmente a 12, pero el Eibar echa sus cuentas. Si el Eibar gana, se colocaría con 35, acortaría a 5 del Elche, y dependiendo del resultado, pues veríamos si el enfrentamiento le favorece o no le favorece. Pero el Elche, como digo, tiene el factor campo, el factor afición, y a eso le dan muchísimo valor en el vestuario. Habla Dituro. Sí, yo coincido con vos en cuanto que jugar en casa con el empuje de nuestra gente, sobre todo en esos momentos difíciles, a nosotros nos da un plus. Y nos sentimos muy cómodos jugando en casa, también con un campo que está en perfectas condiciones, que la pelota corre de una manera que para nosotros es importante, obviamente que nos sentimos muy cómodos. Y el apoyo de la gente en cada partido está siendo espectacular. No solo de local, sino también de visita cada vez que puede, nos acompaña. El otro día en Gijón había bastantes hinchas del Elche que se han pegado el viaje para apoyarnos. Y va a ser un rival durísimo, Leiva. Rival duro, tuve la posibilidad de ir a verlo contra el Eldense y compite muy bien. Y con espacios pueden ser muy peligrosos cuando el partido se les pone de cara y repliegan y después atacan con espacios, pueden ser peligrosos. Pero bueno, el míster nos va a dar y nos está dando información de clave para el partido y nosotros intentaremos seguir con nuestro juego, pero también contrarrestar lo que hace el equipo rival para poder sentirnos más cómodos. Un Matías Dituro que reconoce que lo de marcar en los últimos minutos, pues lo que nosotros pensamos, que no es suerte, que la suerte hay que buscarla. Que marcar, ganar al Zaragoza en el 93 es porque estás atacando y el Zaragoza porque está hundido atrás defendiendo. Y lo mismo pasó frente al Sporting de Gijón. Que luego hay que tener esa dosis de fortuna en la última pelota del partido, minuto 96, cuando el Sporting lanza y pega en el palo y sale. Pues sí. Y esa dosis de fortuna se consigue cuando estás bien, cuando el viento sopla de cola, favorable, cuando todos los detalles apuntan hacia arriba. Lo reconocía, como digo, Matías Dituro. Lo que me gustó fue la rebeldía que tuvo el equipo y el compromiso y la entrega hasta el final. A todos nos gustaría hacer partidos súper bonitos. Bonitos, ¿no? De tirar lujo y esas cosas. Bonito con nuestro sistema de juego y ser superior y atacar y atacar y atacar. Pero bueno, hay partidos que a veces suceden otras cosas dentro del campo. El equipo rival también te lee bien, te presiona de buena manera, no te deja jugar cómodo a ciertos jugadores que nos tienen que dar fútbol. Y bueno, el partido se va entrando en un terreno que por ahí quizás de futbolísticamente nos sentimos menos cómodos, pero de carácter vamos a todas. Y también que los chicos que no le toca jugar de arranque cuando les toca entrar y te dan una cara nueva y te aportan algo diferente y entran con la misma convicción que si hubieran jugado de titular. Y ahí está la clave. Cuando sale uno, entra otro y lo hace de la misma manera o lo mejora, o porque justo uno no tuvo un buen día, entra el otro y ayuda, o Alex, que le tocó jugar, hizo un partido extraordinario. Entonces creo que ahí está la clave para mí, de que todos estamos convencidos, de que todos estamos metidos y que el que le toque jugar está dispuesto a ayudar al equipo, a aportar y a sacrificarse por el compañero. Y ahí, insistiendo hasta el final, bueno, llegó el gol. Y vos fijate la última pelota, que ellos les queda fuera ahí, borde de área, patea y pegan el palo, una pelota que no la veo, estoy tapado, y en otro momento esa pelota te pega y te entra. Y bueno, son cosas que pasan en el fútbol, estás en esta dinámica, tenemos que aprovecharla y tenemos que nosotros seguir trabajando para forzarla. Al final yo no creo que sea casualidad. Esto uno lo va forzando día a día, trabajo a trabajo, el buen ambiente que hay dentro del grupo, con el cuerpo técnico, con los utileros, con la gente de prensa, la gente de entrada, Adri que te saluda todos los días a la mañana, hasta la Silvi, Juancito que le pedís cualquier cosa y está ahí disponible, y todos, y los directivos que bajan y que están contentos y que la sufren con nosotros. Entonces, cuando estamos todos unidos y todos tiramos el barco hacia el mismo lado, al final estas pequeñas cositas te van saliendo a favor. Es lo que tiene el fútbol, que si la pelotita entra y estás arriba, todos son más felices, todo sale mejor, intentas más cosas, las caras son pues de mayor felicidad, todo ayuda, es verdad. O sea, cuando un futbolista se encuentra con... Tú ves los partidos del Elche de las primeras jornadas y ves, no digo ya los dos últimos, donde bueno, pues el equipo no va a jugar siempre top, pero ves los partidos ya del mes de diciembre o el día de Las Palmas, que también fue ya en 2025, el primer partido de 2025, el día 5 de enero. Y dice, menuda evolución, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Pues sí, pues porque empiezan a entender el mensaje del míster, porque los jugadores se atreven con más cosas. El fútbol, siempre lo hemos dicho, es un estado de ánimo. Si tú te sientes fuerte y confías en ti mismo, todo te va a salir mejor que si estás con dudas, si no entiendes el mensaje del entrenador, no te atreves con ciertas cosas, y más en un juego colectivo. Termino con Dituro. Cuando sobre el mercado invernal deja claro al 100% que se queda en el Elche, es una, creo que muy buena noticia, y creo que manda un mensaje, pues quizás al resto, ¿no? De decir, oye, que aquí estamos muy bien, que estamos haciéndolo bien y que queremos ascender con el Elche. Se le preguntaba si él entendía que podía haber salidas, que se hablaba en el vestuario, y esta era su respuesta. Ojalá que no. La verdad que estamos muy contentos con el vestuario que tenemos, sobre todo por la calidad humana de las personas que hay dentro del vestuario. Y también porque obviamente las cosas van saliendo. Pero bueno, es normal que en un mercado de pases, cuando el equipo está haciendo las cosas bien, está peleando arriba, ha hecho muy buenos partidos en Copa, es normal que otros equipos se puedan interesar en jugadores que están marcando una diferencia. Pero bueno, te vuelvo a repetir, nosotros estamos muy contentos con el vestuario que tenemos. Ojalá no se vaya nadie, como lo dijo el míster, que nos podamos quedar los que estamos. Y si llega alguien... Que sea para reforzar el objetivo que todos tenemos, que se pueda integrar rápido, y si no, estamos felices con los que tenemos y seguir trabajando duro para, como dije antes, tenemos mucha ilusión de seguir creciendo y el desafío grande de esta segunda vuelta de poder competir hasta el final por el objetivo. Palabra de Matías Dituro, que es el guardameta titular de la Liga. Ahora veremos si con ya no tener la opción de Copa, el técnico del Elche de vez en cuando rota y mete a San Román, o ya definitivamente Dituro es el titular. Bueno, son dudas que el propio técnico irá despejando partido tras partido. El Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos tiene algo. En concreto, lo tiene todo. Siente el placer de conducir un Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos equipado con todos los extras imaginables. Por solo 350 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil del Dapetrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala.

acertar sobre todo los lanzamientos, pues yo creo que estaremos más cerca de poder disfrutar del encuentro y estaremos más cerca de poder dar otra vez una buena versión de este Atico Balonmano Elche. Recuerdo la cita esta noche a partir de las 8:30, el Atico Elche empieza la segunda vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola en el Palau de Sports de Granollers. Es otra semana con dos partidos porque el sábado el Larvik noruego visita el pabellón Esperanza Lage en la competición europea. Por cierto, Paco, antes de marcharme, desde aquí nos sumamos al dolor de Eloy González, exjugador del Club Balonmano Elche, y al de toda su familia tras el fallecimiento de su hijo Adrián. La noticia la ha hecho pública el Club Balonmano Elche esta mañana en sus redes sociales. Mucha fuerza a Eloy, a la familia también. Descanse en paz, Adrián. Pues todo nuestro cariño y nuestro ánimo para toda la familia de Eloy. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Una pausita y continuamos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Pues aquí la cerveza está muy fría. Algunos expertos dicen que es mala para la garganta. Un estudio en la Universidad de Boston afirma que si bebes por debajo de los 0 grados Celsius... En El Bocho hacemos muchas cosas por ti, pero no podemos elegir tu compañía. Tenemos almuerzos, comidas, cenas y un completo menú de mediodía con tres entrantes, un plato principal, bebida, postre o café. El Bocho, Replaceta de la Fregasa número 2, en Elche. Aquí seguimos en una nueva edición del Elche en Punta, en la recta final del programa. Hoy es miércoles y vamos a hablar de la actualidad del campeonato de fútbol 7 local en todas sus divisiones. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues ya centrados tras anunciar la semana pasada que el Nacional se iba a disputar aquí en Elche. Aquí en Elche. Creo que es una gran noticia. El otro día me lo comentaba el concejal de deportes, Juan Antonio Román. José Antonio Román, muy, muy ilusionado por traer un campeonato nacional. Estamos todos. Pues eso será en junio y mientras sigue la competición. A falta de dos jornadas para que concluya el torneo Apertura, pues si quieres vamos a ver cómo están las cosas. Vamos a por ello. Pues venga, en Superliga tenemos, vamos a dar los cinco equipos, a no ser que haya un sexto que haya también ahí emplazado con los mismos puntos que el resto, ¿vale? Los cinco equipos de arriba. Coves Abogados, líder con 32 puntos. Ojito que aquí hay mucha tela que cortar todavía en dos jornadas, porque segundo Inter Elche y tercero Sol de América, 31 puntos. Marcos Automoción, cuarto, con 30 puntos. Y luego TGS Experience y Nisi Toldos Emanuel Cambio y Corto con 25 puntos cada uno. O sea, hay cuatro equipos en dos puntos. Está igualadísimo, ¿eh? Está la Superliga está impresionante. Vamos a ver si nos deja cargar la competición de Primera División. Con Cosidos y Adornos Gómez, con líder 39 puntos. Este se ha ido de largo. Gladietos Móvil, segundo, con 32 puntos. 30 puntos para Crystal Palace, tercero. Cuarto, Parque Andalucía. Quinto y sexto, Latinos e Inmobiliaria Victoria, con 27 puntos cada uno. Otra división que también está muy apretada. En segunda división tenemos a La Voz, líder, con 37 puntos. Segundo, Rapid Tortuga Bay Macadamia, con 33. Tercero, Gallera la Vieja Fútbol 7, con 26 puntos. Cuarto, quinto, sexto y séptimo con 25 puntos tenemos a Dátildor Cafetería Panadería Maite. Memories Project, Titanes y Formigó Club de Fútbol. Cuádruple empate. Cuatro equipos, con 25 puntos, uh-huh. finalizando todo un torneo. En tercera división tenemos a Real de Crevillente con 37 puntos y luego tenemos Tintonel e Integrale 360 con 31 puntos cada equipo. Cuarto a Ludeco Metallicas, Proyecto Frappé con 30 puntos y luego tenemos a Mesitas y UD Amistation con 28 puntos cada equipo. Eso en tercera división. Puedes ver que hay guerra en todas, ¿eh? No, está todo muy apretado. Y aquí ni te cuento. Cuarta división, vamos allá. Pecheche es líder con 30 puntos. Segundo, Lake Football Club Repla, junto con Montenegro. Segundo y tercero con 28 puntos. Perdón, Tecnividio también cuarto con 28 puntos. O sea, tenemos a Pecheche con 30. Triple empate. Lake, Montenegro y Tecnividio triple empate con 28 puntos. Tenemos a UD Pinet y los Tigres con 27 puntos cada equipo. Y ya, bueno, pues un poquito más para abajo, los Bulls con 26, pero madre mía. En quinta división tenemos a Racing de la Cuerna con 37 puntos, Los Jardines con 32 puntos, 31 puntos para Peselva Fútbol Club, 30 puntos para KPP Fútbol Club y triple empate para el quinto puesto, el que da ascenso de categoría, para, con 28 puntos, Míticos, Licoretas y SG Team. Tres equipos que se van a disputar ahí en dos jornadas el ascenso de división. En sexta, esto tiene que cargar, claro, la tecnología. Le cuesta, el wifi es que va un poco lento aquí. Voy yo más rápido. Barras tras. Líder, sexta división, líder, Fútbol Club Pepe Barber, 33 puntos. Es que hay pelea en todas, ¿eh? Segundo, Poqueros, 32 puntos. Tercero, Payets, 30 puntos. Cuarto, Traineta, 27 puntos. Y quinto, Cinti y Licitano con 25 puntos. Bueno, y todos en un pañuelo. Están en todas las divisiones, ¿eh? Está dando gusto esto. Séptima división, Nutrition and Routine, 36 puntos líder. Motor Rent, 35 puntos segundo. Y luego ya sí que hay una pequeña bajadita ahí con Nisi Juniors, 31 puntos. Bar Los Buenos Amigos, 29 puntos. Y Sporting Altavix, 28 puntos. En séptima división las cosas están un poquito más claras que en ninguna otra. Luego tenemos en octava división a La Mamineta con 35 puntos líder, Bigotetas Fútbol Club 32 puntos, Móvil TIC Área Mediterránea 30 puntos, Clan Fútbol Club 28 puntos y Esquere Fútbol Club 27 puntos. Luego tenemos ahí dos seguidores, Elia Lions y Monorón con 26 puntos que se pueden meter en la pelea por el ascenso. Y ya en la última de las divisiones, en novena división, América Club de Fútbol 37 puntos, Borussia Dortmund 33, tenemos un triple empate, Cerrajería FEMA, Fútbol Club Los Dimon y Blazer Puffs Club de Fútbol con 32 puntos cada equipo. O sea que la pelea está en todas y cada una de las divisiones está servida. Faltando solo dos jornadas. Faltando 6 puntos. La verdad es que está preciosa y así es como pues yo creo que cualquiera desearía llegar, ¿no? Con emoción hasta el final. Es que además es lo bonito, ¿no? Y sabes que, bueno, pues los que están por abajo saben que no lo van a pasar mal en la segunda vuelta porque descienden, juegan en una división inferior y ahí pueden apretar los dientes y acabar, pues eso, entre los primeros, lógicamente. Perfecto, pues ahí está el repaso de todas las divisiones del fútbol 7 ilicitano. Nos ha dado tiempo. Nos ha dado tiempo a pesar de que estaba la cosa ahí emocionante. Entre la tecnología ahí. Gracias, Carlos. Hasta el próximo miércoles. A ti. Lo dejamos aquí, como siempre, un placer. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre en Elche Entre Varales, Taberna Cofrade. Entre Varales, el sitio ideal para tapear a todas horas, del desayuno a la cena. Tapeo, vermut y buen vino. Entre Varales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. Entre Varales, Taberna Cofrade, en Elche, Replaseta Les Barques.